Está el cuento, El cuento de un duende rezongón para no escuernar los ancada sin ton ni sos son. Hola, ¿cómo dale, dale? Adiós. ¿Ya? Profe, ¿ya? Adiós. Hasta mañana. Adiós, adiós. Sí. Ha sido lindo, conectado, do verlos hoy. No, chicos. No. No. Va. Lindo ver los hoy. Adiós. Hasta mañana. Adiós, adiós. Si sí, estás escuchando, encuentro saludable. Encuentro saludable. Saludable. Muy bien. Chicos, tienen que hacer silencio el resto. Vení, vení, Mateo. Al micrófono 3. A su sacufu. A su. Hola, hola, hola, hola. Listo. ¿Qué? Van a contarme unas cosas. Yo no quiero. ¿Cómo es? Te voy a contar que yo. ¿Cómo hacen para cuidarse de la salud cuando están enfermos? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Le tomamos pastillas. ¿Y qué más? ¿Qué hacen? Le tomamos remedio. No, pero yo te coqué. No, vos. Dale, dale, dale. Toman el remedio cuando están enfermos. Toman la pastilla. ¡Tú! ¡Pasa por allá atrás! ¡Cuidado, tú! ¡Pasa! ¡Tú! Tú. ¿Cuando están enfermos? ¡Es vos! ¿Descansan o no descansan? ¡Ya pasó! Sí. Decirle uno a su cada uno. ¡Ey! ¡Eligió todo! ¿Una cosa se descansa? ¡Sí, descansamos! ¡Hola, hola, hola! ¡Mateo! ¡Sí! ¡Dale! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! No te rías porque eso no es gracioso. ¡Deje! ¡Lo quedamos en la cama! ¡Ya está con tu mamá! ¡Dejen hablar a Nathan! ¡Le toca a Nathan! ¿Qué dije? ¡Dejen hablar a Nathan! ¡Le toca a Nathan! Descansan y cuando están hablando más salen a la cama y toman un remedio re feo. ¿Son feos los remedios? A mí me gustan todos los remedios. ¿Sí? ¿Son feos? No, a mí me gustan todos los remedios. ¿Por qué te gustan los remedios? porque de chiquitito me gustaban. Hay ya uno feo, ¿sabías? ¿Cuáles son los feos? ¡Lo de verdura! ¡Lo de verdura! Los más rojos son los feos. Porque yo estaba. ¿Estás hablando, Leita? ¿Quién? Listo, vamos, corte. ¡Córrete! ¡Hola! ¡Encuentro saludable! ¡Encuentro saludable! Radio comunitaria. Eso no sé yo. Radio comunitaria. Radio comunitaria. ¿Qué cosa hace Brando cuando está enfermo? Si cuando estoy enfermo... Me quedo a la cama. Me quedo en la cama, me tomo un remedio y... ¿Qué te gusta hacer cuando estás enfermo? ¿Qué no te gusta hacer? Lo que no me gusta hacer es... No está con la tablet. Y lo que sí me gusta hacer... Rosa, escucha. Lo que me sí, lo que me gusta hacer es leer. Eso es lo que me dice mi mamá. Muy bien.